continuamos siguiéndole caminando para no encontrarnos con esos seres de que vienen de la peregrinación, porque eso es lo que no quiero, porque corremos mucho peligro en eso. Muy bien, entonces vamos a seguir nuestro camino y bueno, pues creo que ya se pudieron percibir algunas manifestaciones en este lugar ya del cual estamos retirándonos y saliendo, bueno, pues para tener nuestros últimos comentarios, que la misma gente que nos acompaña esta noche nos dé sus impresiones de este lugar, que bueno, pues parece ser que sí nos dio algunas sorpresas en esta fría noche y esos cambios de clima, bajando la temperatura, bueno, pues también los pudimos sentir. Además de, como les decía, bueno, pues es una noche fría. Comentaba uno de nuestros compañeros, se siente como se hiela los huesos cuando sentimos que la temperatura desciende muchísimo. Vamos a hacer un conteo de la gente. Si nos esperan por ahí, nos juntamos en el grupo para saber que venimos todos. Aquí nuestro compañero Luis, que nos apoya a contar la gente para que estemos todos juntos y saber que vamos a salir bien. Sí, estamos todos al hotel y bueno, pues ya estamos prácticamente saliendo del lugar. Aquí se aprecia donde estábamos, como te había comentado. Mira en el triángulo que se va allá. Uh-huh. Y si aquí ya saliendo, mira aquí a lo alto, toma, ¿qué figura ves aquí en el agua, mira? En el agua, ¿qué figura se ve? Mira, ¿viste aquel punto? ¿Viste aquel punto que está ahí? Ajá. ¿En la orilla? En la orilla. Esto de aquí, ¿no? Por algo. Es como algo mágico en esto de aquí. Por eso muchas cosas se manifiestan. Y esa cosa que viene ahí, ahora sí que no te puedo decir qué es, pero es algo bien malo y vamos a ir caminándole, que no quiero que nos alcance eso. Muy bien. Ese sí es el diablo. Muy bien, entonces continuamos nuestro camino, vamos a salir. Nos dice, ya escucharon nuestro guía, que hay que salir porque al parecer no es alguna energía que sea buena, sino todo lo contrario. Entonces, en ese momento tendremos que salir ya. ¿Quieres comentar algo, Luis? Claro que sí. Bueno, yo estaba un poco retirado del grupo solamente para verlos de lejos. En el momento que me retiré del grupo, escuché claramente voces, como si fueran rezando. Lo que ustedes están acostumbrados y escuchar a las personas rezar, básicamente así, pero muy, muy, muy a lo lejos. De hecho, ahorita se está escuchando como una especie de cantos. También algo muy raro que escuché yo, es como si se escuchara alguna especie de cohetes, pero cohetes aquí cercanos, pero a la vez se escuchaban muy lejos. Y yo pues quise ver el resplandor o la nube que se deja del cohete al momento de estallar, pero no pude distinguirla, no pude notarla, pero es el sonido. Y bueno, esas son las situaciones que yo pude vivir al momento que me separé así un poco del grupo, para poder observar más que nada a mi alrededor qué es lo que había. Y claramente pues fue lo que escuché, y bueno, las situaciones, y también sobre la luz que destelló en el agua. ¿Qué es eso? Eso sí estuvo maduro. Eso, creo que ustedes, radioescuchas, no lo alcanzaron a escuchar, pero claramente escuchamos un lamento, ¿sí o no, José? Mira, para mí me pareció, no sé, ahorita que nos sigan, pareciera ser como si fuera, hace rato hablábamos de un toro, se escuchó un bramido, pero fuertísimo. ¿Qué escuchaste? Como un bramido de toro, pero muy fuerte y muy feo. Se erizó la piel, ¿no? Sí, mucho. Se escuchó a nuestro caminar atrás de nosotros. Nos dicen por acá, se escuchó como si se hubiera comunicado alguien con nosotros. Escuchamos que decía el bramido: ¡No! ¿Por qué se van? ¡No! ¡No! ¿Por qué se van? Pero muy horrendo, se erizó la piel hasta los pies. Me dio miedo. Sí, la verdad es que sí se escuchó un sonido muy fuerte. Se alcanzaba a percibir primero un sonido como el viento cortando, que duró, se sigue escuchando. Vamos a juntarnos un poco más. ¿Sí alcanzaron a percibir nuevamente? Se escuchaba como ese sonido del viajar del tren, más o menos. Primero un sonido muy largo, que como si estuviera viajando el tren, y de repente se escuchó ese sonido muy fuerte. Para que no se vayan a ir con nosotros, nuestro guía indica hacer una oración en este momento en nuestra mente, para que no se presenta la sensación en mi mano. ¿Quién quiere experimentarlo? A ver si logran. Sí, alguien. Nuevamente. ¿Qué pasó? Observa aquí un lado de este arbusto, entre el cerro, las luces de las casas, y arriba de esas luces, como está esa pequeña luz. Hace un momento yo lo estaba viendo y la luz estaba muy intensa. De hecho, pensé que era una estrella. Pero ahorita que la estoy viendo de nuevo, fíjate cómo se está desvaneciendo. Sí, es como si fuera una estrella en medio de el cerro. Se ve como si existiera un hueco ahí entre el cerro. Resplandece un poco, de repente se ve que se apaga. Nuestro guía, como les decía, nos recomendaba hacer una oración. En este momento le está haciendo una dinámica ahí con algunos de nuestros acompañantes. Sí, por favor, para que se libere eso. Bien, ahorita comentarle a nuestro guía, de ese lado, mira, esa parece ser una estrella. Es la única que vemos en este momento, se apagó. Y la vi hace un momento, que hacía lo mismo. En este momento se prende nuevamente y parece ser que está otra de este lado. Ajá. Y aquí está la otra de este lado. Aquí se ve una sombra así totalmente. Dices, ¿cómo puedo ver una sombra en la oscuridad? ¿sí? O sea, es más oscuro que la oscuridad, es el ser de oscuridad que los viene siguiendo. No menciono el nombre de ese ser, porque por medio de la gente que lo pronuncie, ese nombre se le puede manifestar, ¿verdad? Para que también la gente no se sugestione. Así es. Entonces, bueno, pues nos retiramos. Todos así juntos, no se discuten mucho, porque esto está medio delicado, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues ya, ya escucharon. La verdad es que creo que esta noche sí nos trajo algunas sorpresas. Creo que sí se pudo experimentar algo, ver, sentir, muchísimas escuchar. Muchísimas cosas impresionantes por el día, ¿verdad? Y la hora que se está aproximando, es que va a ser la hora, como quien dicen, hay muchas historias y todos los que practican la magia dicen que es la hora del demonio, ¿verdad? Porque es la hora contraria, ellos salen para los que los invocan o los que tienen pacto o para los que van a dañar. Salir por acá. Bueno, creo que ya estamos llegando a la salida. En este momento nuestro guía empieza a contar, empieza a decirnos que podemos sacar algunas fotografías hacia la parte de atrás de donde veníamos. Se ve el fondo solamente muy oscuro. Se ve que se toma el ser, se esconde de uno. Lo que no entiendo es por qué se esconde, ¿eh? Si es lo que debería de salirnos. Entonces eso no es conveniente acercarnos, porque nos puede dar una sorpresa a cualquiera de nosotros. Muy bien. Bueno, pues prácticamente estamos llegando a la salida. Empieza a percibirse un aroma. Bueno, normalmente no sé si esté bien descrito lo que voy a decir, pero se empieza a sentir como cuando uno empieza a poner el altar en casa. Ajá. Cuando uno empieza a preparar el altar en casa para nuestros... Sí, se empieza hasta la flor. La flor es muy intensa el olor. ¿Varios flores que me ponieron? De hecho, creo que todos lo estamos percibiendo, el aroma. ¿Todos lo pueden percibir? ¿Vamos a perder esa cosa? Vamos, salimos por acá. Para perder esa cosa, ya con la insignia de Cristo, espero que se disipe esa cosa de nosotros. Bueno, pues, si escucharon, en este momento vamos a salir, esperando perder, o al menos que ya no nos siga, si es que es así. Pues esto que muchos sentimos en esta noche, bueno, pues ya estamos llegando a la salida. Con todo respeto, ¿verdad? Y que nos cuide, nos libre de este. Muy bien, bueno, pues nos vamos hacia la salida simplemente para tener los últimos comentarios de la gente que estuvo en esta noche, en esta visita a este lugar, donde, bueno, pues estuvo pues algo extraña la noche y, bueno, ahorita escucharán los comentarios que, bueno, tratamos de irles narrando lo más posible del lugar. Algunos espacios fueron muy largos, que pues nada más íbamos comentando nuestro camino, ¿no? pero en algunos de estos momentos creo que sí tuvimos algunas sensaciones. Entonces, bueno, pues ya estamos fuera y pues me gustaría que nos pusiéramos en un tipo círculo para que tener los comentarios de la mayoría de las personas que aquí nos ponemos en círculos, nos vamos a pues los micrófonos para compartir lo que vivimos esta noche aquí en este lugar. Chido, la verdad, no me imagino. Vamos a experimentar todo ese tipo de cosas. Al principio, si llegaba así algo, no, si cabe la que estamos en un mundo donde los vivos y los muertos comen, como están los como los de ahorita. Muy bien. Bueno, pues experimentaron muchas cosas con usted, pero me gustó venir. Salimos ahorita aquí, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Pues sí, fue una interesante. Se pueden percibir muchas sensaciones. Una de ellas, pues, la más notable, yo creo que es el cambio de la temperatura. Se siente muy muy notable el cambio y fue una muy buena experiencia, me gustó mucho. Fue una experiencia que quieren experimentar algo. Bueno, amigos, pues bueno, vamos aquí, pues son, la verdad es que un poco las últimas veces ha sido la más fuerte, de hecho, porque cuando pude estar en un zapato en retos, tanto no sé si no me gustaría que para mí sabían de dónde, cómo fue el fin de que se estaban dentro de un bate o algo así, porque no tenían la mano. Las brujas que nos salieron, porque aquí los señores que nos vienen invitando, notablemente, sí nos ocurrió varias veces que nos vienen siguiendo las brujas o este tipo de seres, pero en su mayoría eran brujas cuando llegamos del otro lado de la presa, donde están las ruinas, donde indica el señor que viene con nosotros, que son los cuidadores o las personas que están. De hecho, ahí fue una parte de las donde más se sintió. Y que ya cuando nos ubicamos del lado de un señor que era el Calvario, es donde venían bajando la procesión, y donde dice el compañero que acaba de hacer su comentario, que se escucharon de ese lado los cohetes. Y bueno, para todos, pues les agradezco a los del programa, porque años atrás yo quería ya venir a vivir esta experiencia, porque no sé, esas personas que son incrédulas y que no creen, deberían de venir, comprobarlos por su propia mano, para que sean creyentes en este aspecto, porque la verdad, el que no cree es porque la verdad no sé si estás viviendo en esta tierra. No, nomás sería pensar egoísta de que somos los únicos que existimos o seguimos existiendo, pero hay otras personas, y como lo explicación en programas pasados, que muchas de las veces se van sin saber lo que ya no existen, que ellos siguen, que están en este plano aquí, pero ya no existen. Y la verdad, se los recomiendo ampliamente, y gracias por dejar vivir la experiencia. Está muy, muy bien. Gracias. Gracias a ti por acompañarnos y bueno, por acá, ¿qué sensaciones hubo, las cosas que se pudieron ver? Pues fue inexplicable, no sé dónde salieron, sobre todo la manifestación en el agua, que emanó una luz muy pequeña y fue de adentro hacia afuera. Y la otra fue cuando íbamos entrando, pasando la presa, que me dieron un empujón y ya me iba a caer, sentí muy feo. Pero también lo más fuerte fue al final, de que escuchábamos los como bramidos, aullidos, no sé, muy fuertes, muy feos, hondos, huecos, pero sobre todo que decían, no, ¿por qué se van? O sea, eso sí me aterró, que dije, ¿qué es eso? O sea, es inexplicable, cosas que podemos ver y cosas que no podemos ver. Debemos de estar conscientes que no somos los únicos seres aquí, vivos o muertos o otro tipo de seres que habitan este planisterio también, este planeta, esta energía, estas energías que se sienten, es inexplicable. Muy bien, bueno, pues sí, la verdad es que sí, algunas cuestiones que causaron escalofríos por acá. Saúl, ya casi para irnos. Pues así es, tuvimos anoche un poquito agitada. En lo personal, creo que está doliendo mucho la pierna, así que tengo que voy a amanecer como con un rasguño o un moretón. Y estuvo muy... Sí, hubo muy un momento en el que al final ya del recorrido te preguntaba si estabas bien, te sentías bien. Solamente vimos que te inclinaste y sentías como dolor o algo, pero no sé. Sí, sentía mucho dolor en la pierna izquierda, como si alguien me hubiera estado... como si alguien te apretara el pie fuerte. Y todavía traigo la sensación o el dolor en el pie, pero estamos bien. Y muchas gracias a todo el público que nos estuvo escuchando el día de hoy. Muy bien, por acá, amigo. No, pues es una experiencia padre, siempre como las de Noches de Terror. Muchas cosas inexplicables que pues no es algo que digas, ah, pues a lo mejor yo aluciné o vi mal o no vi, porque somos muchas personas para todos habernos equivocado al mismo tiempo y escuchar las mismas cosas. Definitivamente una noche de terror muy para recordar. Así es. Bueno, pues se escucha muy diferente los sonidos donde estábamos ahorita. Muy bien. Bueno, a nuestro guía, gracias. Creo que sí fue una noche interesante, ¿no? Interesante, muy movida. Fueron varias cosas. Ya que salimos, les comento de que cómo se escuchaba ya y ahorita la diferencia, que ya estamos en el lugar, ¿no? Uh-huh. Esperemos que para mañana esté mucho mejor. Así es. Bueno, pues muchas gracias a ustedes allá en cabina. Seguimos por ahí. Claro que sí, amigo, aquí estamos muy al pendiente y sobre todo pues muy intrigados de muchas situaciones que les acontecieron a ustedes en esta expedición. Ya tendremos la oportunidad de estar hablando pues en micrófonos abierta, ahora sí que personalmente. Y pues no sé, Josué, ¿qué te parece, amigos de esta expedición? ¿Quieren algo más que comentar? Nos vamos con otra historia, ustedes me dicen. No, bueno, pues ya nada más despedirnos de ustedes allá en cabina. Y ¿qué está pasando, y amigo? No, es que nos dieron el último susto ya antes de irnos con la puerta que ya pues nos dejaron salir, pero la puerta la cerraron sin avisarnos, entonces sí, fue nuestro último susto, pero sí, bueno, pues de la persona encargada de cerrar el lugar. Pues con esto nos despedimos. ¿Escucha? Sí. Sí se escuchó, ¿verdad? Claro que sí escuchamos. Entonces tú dime si no era para dar algo de miedo. Pero esto fue la puerta. ¿Qué? Algún seguridad lo quería atacar. Se me reventó su protección que trae. Sí, yo ahí cuando veníamos por la presa, cuando fue todo este show de que estaban siguiendo, no sé quién era en verdad, llegué a mi inspección en mi mano. Entonces, cuando cruzo la presa, la reviso y estaba reventada. Entonces, igual no sé ahí que si el guía nos puede ir diciendo qué pasó ahí, porque ya después igual no, pensé, ya lo revisé bien y sí, está deshecho. Está deshecha la protección que traías. ¿Esto es parte de las energías que se vivieron por ahí? Sí, esto es parte de las energías que están ahí muy fuertes. Para eso estoy yo, para que no pase a mayores. De cosas que traen así, esto se les puede pedir, perder, etcétera, ¿verdad? Se permite que esté todo el grupo junto, o sea, los voy a poder proteger lo más que pueda, ¿verdad? Con lo que yo traigo y las invocaciones que estoy haciendo, para que esas cosas ustedes las puedan apreciar sin ningún peligro. Bueno, pues muchas gracias. Pues ahí está. Creo que es momento de despedirnos. David, muchas gracias. De nada, amigo, y bueno, pues esperamos con ansia la oportunidad de platicar lo que sucedió el día de hoy, por supuesto con todos ustedes en los micrófonos de Radio San Miguel, amigo. Sí, así es. Muchísimas gracias a todo el público que nos estuvo escuchando hasta este momento. Vámonos, nosotros continuamos ya en la parte final de este su programa de Noches de Terror, Noches de Panteón. Pero yo quiero darles un plus, la verdad, a mí me encantó esta noche, así que los dejo con esto.